Salmo 118 del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 118. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y respondióme Jah, poniéndome en anchura. Jehová está por mí, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipes. Todas las gentes me cercaron, en nombre de Jehová que yo los romperé. Cercáronme y asediáronme, en nombre de Jehová que yo los romperé. Cercáronme como abejas, fueron apagados como fuegos de espinos. En nombre de Jehová que yo los romperé. Empujásteme con violencia para que cayese, empero ayudóme Jehová. Mi fortaleza y mi canción es Jah, y él me ha sido por salud. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Castigóme gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salud. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, salva ahora, te ruego. Oh Jehová, ruégote, hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Dios es Jehová que nos ha resplandecido. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y a ti alabaré. Dios mío, a ti ensalzaré. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fin del Salmo 118, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.